Bueno, el proyecto es muy similar, quizás el de Carelmapu tiene menos aerogeneradores, involucra a menos arrendatarios para los aerogeneradores, pero eso no deja de ser un problema. Coincide mucho en el mismo modelo de desarrollo, un territorio que no necesita energía, un proyecto que va a ingresar a evaluación con las mismas falencias del sistema, y que, como hemos visto, si es que ingresa evaluación y no hacemos nada, probablemente salga aprobado, como fue en su ocasión en el tema del caso de Chiloé con Mar Brava, con el Parque Eólico de Mar Brava. La diferencia sí que hay que rescatar es que acá en Carelmapu se está actuando igual de forma reactiva, pero igual Muy, antes de muy que previa. ingrese, sí, muy previa, antes de que ingrese evaluación, y eso es una gran ventaja, es una gran oportunidad, pero obviamente también es una gran responsabilidad para todos los que estén en el movimiento actual de cómo vamos a hacer efectiva esta prevención y qué hemos estado haciendo como comunidad también para declarar desde ya la protección de estos territorios. Quizás no perder tanto tiempo en tratar de convencer a los que no están convencidos, sino que trabajar con quienes efectivamente, con o sin conocimiento, quieren defender el territorio, porque entienden que la aparición de estos proyectos son zonas de sacrificio, en este caso energético, y que van en desmedro del territorio. Trabajar con esas personas, coordinarse, pero desde ya dirigir acciones, ¿ya? Si bien la difusión de cada acción es necesaria, pero en lo concreto, ¿qué estamos haciendo para proteger el territorio? ¿Qué figura de protección le estamos colocando desde ordenanzas, desde áreas protegidas, desde tener actividades de turismo y educación, pero en lo concreto realizarlas? Que no solamente se diga estoy protegiendo este territorio porque sí y que alguien llegue al territorio y no vea nada. Ya eso no puede pasar. Y obviamente la parte de prepararse en aspectos técnicos para poder hacer frente a este proyecto. Y ahí queda la interna que van a hacer.